chiquita. Gina, Gina, Gina, Gina la bonita, Gina la coqueta es la que me mortifica. Tengo el alma herida, tengo herida el alma, y la responsable es Gina, una linda santandereana. Gina, Gina, Gina, Gina la bonita, Gina la coqueta es la que me mortifica. Gina, Gina la bonita, Gina la coqueta es la que me mortifica.